¿Y qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión. Estamos en el episodio 5. Yo creí que esto no iba a llegar a tantos episodios. Afortunadamente, pues sí, llevamos a llegar prácticamente a la semana. Y en este episodio vamos a darle seguimiento a lo que estuvimos platicando el día de ayer. ¿De qué estamos hablando o de qué estuvimos hablando? Concretamente acerca de la entrega de los Arieles. Hablamos si tenía alguna importancia o no en este sentido los premios. Y el efecto que tenían en distintos aspectos, ¿no? Hablamos hasta de chismes, ya que al parecer había alguien que... Si ustedes notaron que al principio el juego de cámaras estaba un poco mal, pues por ahí había alguien que no había llegado en sus mejores sentidos, precisamente a dirigir lo que era el show. Pero, entre otras cosas, pues también vamos a hablar algunas de las retroalimentaciones. Ahí tenemos un segmento que nos hizo favor de mandarnos Alejandro Alemán, del cual ayer vieron una parte, hoy sí lo van a ver completo. Y también una mención, a las 8 empezamos transmisiones concretamente con Los Palomazos, y es para una cuestión que a mí me da muchísimo gusto, ya que es un tema del cual se ha discutido bastante y queríamos preparar precisamente una transmisión especial al respecto, pero no con improvisados, sino con gente que sepa de esto. Y estamos hablando de Isabel Rojas y Jaime Rosales, que nos acompañarán para hablar acerca de la distribución del cine mexicano en México, ya que es un tema particular. Pero bueno, vamos a continuar con lo de los Arieles. Recuerden que si ustedes nos mandan sus comentarios, ya si había Periscope, ahí está el buen Jaime que se está reportando vía YouTube. Si ustedes nos mandan comentarios, voy a mandar ahorita uno de prueba, se van a ver automáticamente reflejados, y de hecho lo vamos a poder ver como está aquí a continuación en la pantallita de abajo. Van a poderlos leer. De hecho, ahí estoy mandando yo uno para todas las fuentes. Y ustedes pueden incorporarse, estaremos leyendo los comentarios como mencionábamos. Pero bueno, los Arieles, una de las cuestiones que salió y que fue bastante interesante mencionar fue el hecho de que, bueno, a la mayoría de las personas no les importa tanto. Entonces, preguntas básicas es, ¿cómo podemos hacerle para que a las personas les interese concretamente este tipo de premiaciones? ¿Cómo podemos hacerle para que cale en ellos precisamente el reconocimiento? Y pues tiene que ver de entrada con el hecho de que pues tenemos que hacer que el producto que se está vendiendo, el producto que se va a premiar, pues les importe, ¿no? Y también aquí hay otra categoría que yo creo que es muy importante y muy interesante, que es cómo hacerle que a la gente le importe el cine mexicano. Desde luego le interesa, si van a ver la película de Derbez, es una de las grandes éxitos en taquilla. No importa cuándo escuchen esto, o sea, cualquier película que haya sacado Derbez en su momento atrae muchísima taquilla. Entonces, pues, pero esas no son películas que se premian. Y también, si tú eres director, imagínate este aspecto. Tienes la oportunidad de dirigir una película en la cual puedes tener muchísimos beneficios a nivel de premios y grandes reconocimientos, o puedes generar mucha taquilla y con eso garantizar la producción de tu siguiente película. Entonces son aspectos que se tienen que considerar. No necesariamente son excluyentes, eso yo creo que cabe destacar, pero sí es importante mencionarlos dentro del contexto. Pero bueno, y ayer hacíamos una revisión y hay casos que yo me pongo a mencionar. Por ejemplo, en el 2017, algunos de los ganadores de los premios, bueno, tenemos un genial documental que fue Tempestad, de Tatiana Hueso, que curiosamente ganó fue el gran ganador, como mencionaba, ya que tuvo el premio al mejor documental, mejor dirección, mejor fotografía y mejor sonido. Entonces, mucho reconocimiento. Pero ¿cuántos tuvimos la oportunidad de ver este genial documental? Y la verdad, genial documental. En categoría de ficción, la mejor película fue La Cuarta Compañía, mejor ópera prima El Sueño de Maracame, el mejor documental, ya lo había mencionado, Tempestad, igual que dirección, guión original Maquinaria Panamericana, ahí tenemos una entrevista con Joaquín del Paso, de hecho, mejor actor, José Carlos Ruiz por Almacenados, disponible en Netflix, Adrián Ladrón en La Cuarta Compañía también, mejor actriz, Por la Caridad, Verónica Langer, mejor actor de cuadro, La Cuarta Compañía, Hernán Mendoza, mejor actriz de cuadro, Marta Claudia Moreno por Distancia Cortas, y así tenemos varios premios, ¿no? Pero sin embargo, y yo mencionaba, bueno, La Cuarta Compañía efectivamente ganó muchos premios, varios de ellos en categorías técnicas, pero pues es una película que, a pesar de eso, a la gente no se le logró despertar el interés para que fueran a verla en cartelera regular. Sí salió con ciertas copias, hubo algunas cuestiones con la distribución, ahí no me interesó andar mucho, ya que lo hemos mencionado en distintas ocasiones, pero sin embargo, pues los premios no sirvieron precisamente de mucho. Y hay otro caso anterior, para que no crean que solo me interesa hablar contra una película en particular, pero por ahí del 2000, una película de Ignacio Ortiz Cruz, que se llamó Cuento de Hadas para Dormir Cocodrilos, es de mis ejemplos favoritos sobre los Arieles. ¿Por qué? Por una cuestión muy particular. Esta película tuvo varios premios, que son mejor película, mejor dirección, mejor actor, mejor edición, mejor música compuesta para cine, mejor guion original y mejor sonido. Tan solo por el guion original, por la edición, por la dirección y por película, uno debería decir, Cuento de hadas para dormir cocodrilos es un peliculón que todo mundo debería de ver. Y ojo porque pues esta película cuando salió solo estuvo en dos copias. Una fue la de resguardo en la Filmoteca de la UNAM y otra para exhibición en donde se dignaran a presentarla. Y el público pues no es como si le interesara ver esta película. De entrada el título es muy interesante, pero sin embargo son cuestiones de que, híjole, ¿y ahora dónde la podemos ver? Pues ¿qué vamos a ver? Una película que ganó todos los premios pero que a nadie le interesó ver. Y pues es tenemos ese pequeño manejo. Entonces, lo ideal es que se encuentre un balance. No siempre es así. Desde luego, recordemos que en el mismo Hollywood tenemos la fórmula de estudio de directores exitosos como Christopher Nolan, por ejemplo, que hace una película para él y otra para el estudio. En realidad, ya hace todas las que él quiera, porque a final de cuentas ha demostrado que puede generar taquilla hasta con sus ideas más locas y más bizarras. Pero sin embargo, pues ese balance no lo podemos tener en un país como es México. Y este es un tema del cual vamos a hablar después, en el cual en México no tenemos una industria del cine. Por más que nosotros queramos decir que aquí en México tenemos una industria que está floreciente, que este año se hicieron más de 250 películas, puedo sacar el índice que publica el IMCINE al respecto. Qué chingón que se hacen un chorro de películas. ¿Quién las ve? ¿Dónde se están exhibiendo? No tenemos canales de difusión. Al público no le interesa verlas, que eso es tal vez lo más triste. O al público en realidad le interesa verlas y no tienen cómo acceder a este material, a estas películas. Esa es una gran pregunta. ¿Ustedes por qué no nos dejan sus comentarios al respecto? Pero bueno, saludos al buen Saúl que se incorporó vía YouTube. De hecho, ahí están viendo sus comentarios. Y ahorita voy a pasar cámaras y micrófonos a una persona que nos va a dar una explicación concretamente acerca de la importancia del Ariel. Y bueno, yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que su explicación es técnica y más que nada pertinente. Y desde ahorita le damos un saludo y una muy buena recepción en vivo y en directo. Ajá. Tenemos en este mismo momento a Alejandro Alemán, el Salón Rojo. ¿Cómo estás? ¿Y qué nos vas a decir acerca del Ariel? Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Alemán y quiero agradecer al ingeniero Dan Campos que me invitó a participar en este muy importante tema aquí en su Emporio de Comunicaciones. Tengo entendido que ya tiene tele, podcast, impresos. Tengo entendido que el candidato de Morena ya también se reunió con él y ya dijo que él es un gran empresario. Entonces yo también estoy muy contento. De hecho, creo que traigo una playera de los colores del Morena. ¿No me había dado cuenta? Ok. Qué bueno que me invitaste para hablar de este tema del Ariel, porque creo que es un asunto muy importante, sobre todo para cómo está el país ahorita. Creo que el Ariel no es muy conocido para las nuevas generaciones y me parece que pues es algo que se tiene que saber, que se tiene que conocer. De hecho, traigo aquí conmigo, déjenme. ¿Un Ariel? Conmigo, pues un Ariel. Miren, aquí está. Es el Ariel, ¿no? Con perlas limpiadoras. Yo sé que muchas generaciones nuevas no conocen el Ariel, que ahorita pues lo único que hacen es que meten su ropa en la lavadora, le pican un botón y ya. O incluso cuando le echan jabón, ahora le echan unas como perlas así grandotas, bueno, como cápsulas. Y no, este es el Ariel original, para que nuestros amigos millennials que nos están viendo lo vean. Ahora ya trae perlas limpiadoras, que eso es una tecnología nueva, en mis tiempos no existía. Y lo que ustedes no saben es que el Ariel tenía la propiedad de que uno echaba este polvito blanco, que es, bueno, no lo puedo abrir ahorita, pero es un polvito blanco, o sea, no son cápsulas, amigos millennials, es un polvito que usted lo echaba en la cubeta y la cubeta automáticamente empezaba a hacerle así, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. Entonces, esta es una tecnología mexicana, es algo que es orgullosamente de nuestro país. Esta es la versión de un kilo y bueno, pues como ustedes pueden ver, se puede limpiar ropa blanca, dice aquí, espérenme, me estoy haciendo aquí bolas, ropa blanca y de color con agentes biodegradables de gran rendimiento, ¿no? Entonces es así es como se limpia la ropa y cuando no tienes lavadora, tú echas esto en la cubeta y solito empiezas a hacerle así, chaca, chaca, chaca, y todo muy padre. Aquí viene, por ejemplo, para aquellos que todavía tengan dudas, pues viene las instrucciones de uso, ¿no? Donde uno puede saber, según la mancha, pues cuántas cucharaditas o cuánto de esto hay que echarle. Y pues es muy efectivo. no más, si usted tiene ropa sucia de los puños, del cuello, usted le talla tantito antes de echarlo a la cubeta con Ariel y se limpia todo perfectamente. Si usted tiene por ahí unos calzones que ya presuman de traer la famosa rajita de canela, usted le pone Ariel y esa rajita de canela se va, se diluye, toda la ropa queda blanca como nueva con Ariel. Y bueno, pues después de esta estupidez, pues mando cámaras y micrófonos allá con el ingeniero Dan Campos. Y muchas gracias a todos, bye. Muchas gracias, Alejandro Alemán, por mandarnos tu colaboración. Entonces, bueno, ahí lo tienen en caso de que tuvieran ustedes alguna duda, alguna interrogante acerca de para qué sirve el Ariel. Yo creo que tienen una explicación fabulosa. Y bueno, esto va a ser todo por el día de hoy. Nada más unos comentarios. Saludos desde luego el buen Saúl, que nos está mandando algunos comentarios. Charles Ryder, que se incorporó precisamente en Facebook también. Ahí nos manda unos emojis precisamente con la risa. Y bueno, ya tienen los tips de lavados. Menciona el mismo Saúl que precisamente el Ariel es el mismo que usa el Ricky Riquín, desde luego el experto en lavado en estos asuntos. Y con esto ya vamos a terminar la transmisión del día de hoy, porque me da mucho gusto anunciarles que dentro de aproximadamente 15 minutos, literalmente voy nada más a despabilarme, y tenemos la transmisión del siguiente Palomazo, en el cual vamos a hablar con Isabel y con Jaime acerca de la distribución del cine mexicano en México, y vamos a verlo desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista cultural. Vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de interrogantes que tengamos. Ustedes desde luego pueden participar mandando los mensajes y los comentarios. Si son pertinentes, los estaremos leyendo. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que si ustedes quieren apoyarnos, tenemos lo que es la jarrita de las propinas, en el cual ustedes pueden dejarnos su colaboración, su aportación, y es en www.patreon.com/churros y palomitas. Ahí desde luego que les aceptamos su colaboración y tenemos varias metas. Y pues bueno, yo creo que estos experimentos que estamos haciendo con el Open Mic, la verdad, me están gustando mucho. Sí, se le tiene que dedicar bastante tiempo, pero bueno. Y un último saludo, el buen Joel Mesa, que dice: pues no veo la mitad porque le interrumpieron en la oficina. Pues caramba, Joel, tienes que estar ahí al pendiente. De cualquier manera lo puedes ver al rato la grabación, y en unos momentos más estará disponible para la descarga. Y bueno, con esto ya me despido. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en unos 10 minutos, yo creo. Vámonos.